Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Katia, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, te saludamos. Katia, ¿vos nos escuchás? Hola. Sí, les escucho, buenos días. Katia, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez en Borain, te saludamos desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Estás asilada en nuestro país, Katia? Sí, estoy en trámite de refugiada política, algo que no pensé hacer nunca en mi vida. Contame un poco de tu historia. ¿Qué edad tenés? Tengo 43 años, casi. Uh-huh. Y bueno, empecé a trabajar en el audiovisual en México hace bastante, tenía 17 años. Mira vos. Y empecé con un colectivo que se llama Sistema, el colectivo de radio y televisión del Sistema Radio Venceremos. Yo militaba en una de las organizaciones del FMLN. Uh-huh. Y ellos tenían la oficina en México para producir películas, reportajes, videoclips para la guerrilla, digamos. Así me formé en el audiovisual. Uh-huh. Así que siempre he trabajado más o menos vinculada o a la prensa. Ah, por cierto, felicidades. Muchas gracias. Igualmente, aunque sea más indirecto. Ajá. Y bueno, siempre con proyectos que tienen que ver con nuestra realidad. Uh-huh. Y ahora, pues, en medio del golpe de Estado, lo primero que hicimos fue empezar a denunciar con reportajes, lo subíamos a YouTube. Uh-huh. Cada dos días hacíamos alguna pieza de denuncia, que una represión, un desaparecido, un grupo de detenciones ilegales, etcétera, hasta que nos propusimos como a los dos meses que ya era necesario hacer algo más que reportajes, porque la cosa iba para largo y veíamos que el golpe realmente no se iba a revertir, que Estados Unidos había declarado que estaba en contra, pero que no estaba haciendo realmente nada. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente nosotros dependemos el 90% de nuestra economía de Estados Unidos, así que era muy importante que ellos realmente lo condenaran, pero también hicieran algo. Y no pasaba, tampoco se detenían los asesinatos ni la represión. Dijimos, bueno, hay que hacer algo. Así que empezamos al principio con muchos problemas. Dos compañeros que estaban en el equipo como actores, trabajando en un seriado de ficción previo al golpe de Estado, un seriado que promovía la cuarta urna. Uh-huh. Fueron amenazados de muerte. Uno de ellos tuvo que dejar el país. Nosotros recibimos amenazas también. En represiones perdimos dos cámaras. Nos tuvimos que mudar de oficina o de espacio de trabajo tres veces, muy muy incómodo, muy complicado, al punto que a veces no sabía si realmente estaba bien moverte o mejor te quedabas ahí o cambiabas el celular. Finalmente decidimos salir porque no había paz ni recursos para terminar la película en Honduras. Uh-huh. Y llegamos acá a Buenos Aires en diciembre del año pasado, dos de los miembros del equipo, somos cuatro. Uh-huh. Originalmente, como estábamos muy asustados, todos salimos. Ahora dos han regresado. Por cierto, uno de ellos es argentino, que en principio se había ido a México. Y acá en Buenos Aires estamos dos, Carlos del Valle y yo. Carlos del Valle. Estamos seis meses acá viviendo en departamentos de amigos. Estuvimos tres meses en la iglesia de la Santa Cruz. Así. Ah, les agradecemos muchísimo el espacio para vivir. Emblemática iglesia, me imagino que conocerás la historia. Claro que sí, justamente María y Fernando, dos compañeros que nos recibieron en su casa para editar y dejaron sus vacaciones para trabajar con nosotros, hicieron una película sobre la Santa Cruz, de ahí viene la relación con Carlitos, con el cura mayor. Uh-huh. Y por eso nos hospedamos ahí bastante tiempo. Eso resolvió buena parte de nuestra logística para estar aquí en esta ciudad. Y bueno, recibiendo el apoyo de muchos compañeros, periodistas, comunicadores, documentalistas, de todo. O sea, ya finalmente la película se está terminando con el apoyo del INCA, como una película del instituto. Pero la verdad es que ha sido una cadena de colaboraciones que ha culminado con esta buena noticia de poder tener ese respaldo institucional. Brevemente, porque para poder ir inmediatamente a hablar del producto, del trabajo que están haciendo, ¿por qué elegiste la Argentina? Pues es una mezcla de razones. Creo que la primera es personal, porque yo estudié cine acá. Ah, bueno. Y conocía un poco el medio. Luego porque Argentina fue muy contundente en la condena al golpe de Estado y necesitábamos estar en un país que estuviera ubicado de esa manera, ¿verdad? Y también porque casualmente nos encontramos el año pasado con un el montajista que fue mi profesor en la escuela y a través de él entramos a otra vez a contactarnos pues con la delegación que iba a ese evento del Inca y como que realmente pensamos, sentimos que la oferta de apoyo era real y podíamos venir así con la maletita y los discos duros y íbamos a lograr terminar la peli. Te consulto, en este golpe de Estado que está por cumplir un año de existencia, ¿ha habido represaliados periodistas muertos? Sí, hay denuncia. Este año ya suman 7 periodistas y COFADE, que es el Comité de Familiares de 3 de Desaparecidos, confirma 4 directamente vinculados a lo político, ¿no? Y los otros casos se están estudiando todavía. Así que sí ha sido muy fuerte en ese sector y bueno, hay por lo menos 28 casos documentados de agresiones a periodistas. Y en un lapso bien cortito de tiempo, ¿no? O sea, realmente es muy grave la situación de indefensión, como llaman los defensores de derechos humanos. Acá, como sabes, en la última dictadura militar, las víctimas entre el periodismo han sido muchísimas, y por eso estamos conmemorando este Día del Periodista y se nos ocurre unificarlo a estos 7 periodistas hondureños que en este caso han sido víctimas de la represión, como lo fueron en la Argentina en la década del 70 Héctor de Marchi, Edgardo Suárez, Cristina Solís, Victoria Walsh, entre muchísimos otros, ¿no? Brevemente contame, o en todo caso después lo extenderemos porque el programa se nos está terminando. ¿Quién dijo miedo? Honduras de un golpe. ¿Cuándo se estrena esto? ¿Hoy? Se estrena hoy en el Gomón, en la sala del Inca, que está en... mejor nos ayuda vos con la dirección. Sí, en la avenida Rivadavia. Sí. Ahí muy... A las 19:30 horas. Ajá. Y bueno, voy a estar ahí. Carlos ya se fue. Se estrena también simultáneamente en La Paz. Él ya se fue para allá, para Bolivia. Así que yo voy a estar... Y ojalá podamos tener muchos argentinos viendo la película hoy. Sí. Ojalá así sea, sobre todo para no esquivarle el bulto a la memoria, ¿no? Es necesario, sí, es necesario recordar. Katia, en otro momento vamos a tomar un contacto como para poder ser un poquito más extensos en esta charla. Lo que quiero decirte es que bienvenida, que te sientas en tu casa. Y que este exilio sea lo menos duro posible para vos y para tanta otra gente hondureña. Bueno, muchas gracias. Otro día.